Buenas tardes. Aquí estamos, todo gracias al señor Rajoy y su recorte en la sanidad. Dos enfermeras como nosotros dando un pregón de carnaval. Un pregón que será cortito. Ay, cortito como el pitito de este. Mejor dicho, muy recortado. Como el pitito de este. Que nos viene de perla. Aunque ahora estamos muy contentas las dos. Pero contentas que estamos, porque nos ha colocado Faustino aquí. Aquí de... Para atender los accidentes del bar. Anda, aquí estamos los dos. Porque últimamente hubo aquí muchos accidentes, hubo un cliente que se fue una noche de peito y no veo tu cliente. Se fue al Morgan, se fue arriba y llegó el tío y perdió la dentadura a tu casa. Y ahora llegamos nosotros, nos tocó y tuvimos que ir a buscar la dentadura. Nosotros buscando. Por todos lados. ¡Oye, dentadura! Aquí, por todos lados. No encontramos dentadura por ningún lado. Todavía buscando. Vamos a tu casa, mira, ahí. Vamos a buscando. Al final, ¿dónde estaba, no? Lo que sé, estaría en los bolsillos o algo. Coño, estaba en el mueble, va. ¿Dónde va a estar? Lo peor es eso. Sino que el muchacho, ya después de encontrar dentadura, se fue a dormir a Mona. Y apareció, el día siguiente se levantó. Y el tío era del Barcelona. Mira, que se levantó del Barcelona. Mira, se levantó del Barcelona. Y esta semana ya, cambiando de tema, tenemos aquí a Ventolera, que se va a ir de excursión. Porque le regalaron dos amones. ¿Dos amones? Dos amones, se va a ir el tío. Y preparamos las maletitas, con sus pastillitas para los mareos. Dos cajas de preservativo. ¿Eso caduca? Hay que gastarlo rápido. ¿Eso caduca? Y al final, tío, no se fue ni nada. Y al final, ya Faustino ha comprado una tele nueva aquí para ver el Bilbao. ¡Un Sevilla! ¡Una tele grande! ¡O Sevilla, pero me trae la pastilla, eh! Pero dice que es lo del cuarteto, que están haciendo un trío. Faustino, el del cuarteto y el de la Lupe. ¡A ver quién es el que se agacha! ¡Y no voy! ¡Para aquí, mira! ¡La sube para arriba! ¡Oye, gorro! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, por aquí! ¡Basta! Y al final queremos darle una primicia a todos ustedes. Espérate, Quillo. ¿A ti no te va a salir un huevo para adoptarla? Uno. Y a mí el otro. Que sepan ustedes que... ¿Dónde está Faustino? ¡Que pase padre! ¡Oh, ya carga la perra! ¡No, hombre, la perra no! ¡Ha cargado una oveja que tiene el carolino ahí! ¡Hasta que sea la oveja! Y por eso vamos a decirle, aquí todos juntos, que invite el padre aquí de la oveja. ¡Que invite el Faustino! ¡Que invite el Faustino! ¡Que invite el Faustino! ¡Los huevos! Pues nada, muchas gracias a todos por haber venido. ¿Eh? Y con esto un discurso esta mañana a las 8. Venga. Volveremos a repetir este pregón en sesión de tarde y de noche. Pasen y vean. ¿Por dónde nos bajamos? ¿Por aquí, por aquí? Yo lo sé, yo me tiro para que vamos, ya está. Venga, como te acaso te da... ¡Uy! ¡Toma!